vez. Me vine al Chocón, me vine al Chocón. El agua azul, que no es azul, pero refleja el cielo azul. Minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a meter en un territorio que nos gusta mucho, que son los libros, las lecturas, las lesbianas también, ¿no? Y le vamos a dar la bienvenida a Mana Muscarcel. Buen día, Mana. Hola, buen día, gracias por invitarme. Estás por presentar tu primera, es uno de los primeros libros de ensayo, sí. Porque ya anduviste por otros terrenos, ¿no? Otros territorios. Sí, tengo una novela que se llama Casino Casa Grande y poesía publiqué, pero no acá en Argentina, y un libro para niñas en Editorial Muchas Nueces que se llama Un Regalo de Cuento. Bien, bien. ¿Y la fiesta de las amigas de qué trata? Nunca, siempre me cuesta decir de qué tratan mis libros. Cuando alguien me gusta escuchar qué dicen los demás. Uh-huh. Hoy, porque me doy cuenta que con el paso del tiempo voy diciendo que trata de distintas cosas. Ahora me parece que es como una crítica, principalmente una crítica al discurso amoroso. Y una reivindicación o una propuesta hacia esa crítica, tomando como modo posible la amistad. En el marco de quienes viven vidas no normativas, desde esa perspectiva, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Básicamente pensar un poco cómo estamos atravesados todos por el discurso del amor, sobre todo por... con los pilares de ese discurso, que son la familia y la pareja, pero tomando el discurso del amor como algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Incluso que atraviesa también la amistad. Uh-huh. Y los peligros un poco de pensar en el amor como algo que nos va a salvar, que pienso que es como un discurso que atraviesa todas las ideologías. No sé, la izquierda, la derecha, el amor heterosexual, el amor paqui, el amor siempre aparece como algo que nos va a salvar, y en nombre del amor se cometen un montón de violencias y de injusticias. Entonces es un poco pensar que no es que hay un amor bueno y un amor malo, sino cómo hacemos uso de ese amor, del que es un poco imposible salirse, ¿no? Como... Uh-huh. Bueno, la propuesta no es como, bueno, ya está, no amemos más, no hablemos más de amor. Y es re difícil. No sé si se puede, no sé si lo quiero. Pero es un poco a tener por lo menos una visión crítica de qué estamos hablando cuando hablamos de amor, o peor, cuando hablamos en el nombre del amor. Uh-huh, uh-huh. Y no está tan tematizado el tema de la amistad, ¿no? Digo, no hay tanto escrito o tanto reflexionado sobre la amistad. Sí, yo creo que ahora estoy viendo cada vez más que hay un montón, hay una reivindicación de la amistad como algo de, bueno, estoy enamorada de mis amigas, o sobre todo como más en el feminismo, que para mí está bueno. Pero sí, por ahí no hay tanto de pensar también cómo opera el discurso amoroso en la amistad, y qué pasa, qué lugar ocupa en la amistad cuando nos... ¿Qué lugar le damos a la amistad cuando no cuestionamos para nada las instituciones de la familia y la pareja? Uh-huh. Que sigue siendo un lugar relegado, aparece como lo puro, como lo bueno, uh-huh. pero en la jerarquía afectiva siempre está un poco abajo, digamos. Sí, así sí. Pensaba, perdón, Pauli, pensaba, Mana, en esto que hablaba sobre la amistad, y en cómo muchas veces hay muchas personas que tienen bastante deconstruida la idea del amor romántico para con sus parejas, pueden ser una o varias, pero no lo tienen así para con sus amigas, como que actúan de otra manera, celos, escenas, diferentes cosas. ¿Cómo pudiste rever eso de alguna otra manera? Porque se da eso bastante, ¿no? Como que gente que tiene muy abiertos sus vínculos sexoafectivos, pero con sus amistades tiene otro tipo de vinculaciones, ¿no? No sé si tengo tan identificado que pase como paralelamente que gente que tiene súper deconstruido, no sé, la monogamia, después esas mismas personas tengan esos problemas similares en la amistad. Porque a veces, primero que me parece que muchas veces se pone como mucho énfasis en las cuestiones más poliamorosas o de no monogamia, en que importe con quién coges, con cuántas personas coges, y no tanto, bueno, a cuántas personas acompañas al hospital, entre a quienes le haces regalos, y que muchas veces por ahí eso sí se expande a, bueno, a tus dos, tres parejas, con lo, bueno, los problemas que puede haber ahí. A mí, personalmente, en este momento de mi vida no me interesa tanto el poliamor, porque me interesa más por ahí tratar de salirme del amor, que es re difícil, obviamente. Así que todo, o sea, toda deconstrucción me parece bienvenida, pero lo que sí yo pienso, hipótesis personal, es que cuando, bueno, hipótesis personal y no tanto, que también los celos y el conflicto y todo aparecen, no aparecen en cualquier lado, aparecen en los vínculos más primarios y con las personas que tenemos mayor conexión. Entonces, una persona que por ahí sí le preste mucha atención a sus amigos, o que viva con amigos, o que tenga un proyecto vital con amigos, y se va a pelear, va a estar celosa, o sea, y todos esos problemas que parecen como malos, bueno, también yo creo que en algún punto pueden ser síntoma de estar poniendo un poco de energía libidinal en otros lados, y que por ahí, pues no sé, por ahí no, digo, por ahí hay gente que tiene unos vínculos horribles con sus amigos, obviamente pasa, pero digo, cuando vos pones mucha energía en otros lados, sí, bueno, aparecen los problemas, y los problemas también son, no sé, los celos, por ejemplo, qué sé yo, como otros. Sí. ¿No? Pelearte por plata, bueno, te peleas por plata como cuando alguien con quien compartís. No sé. Yo pensaba en, hace un tiempo, trajeron un libro que hablaba sobre el fin de amistades, como que eso, se idealiza mucho la amistad, pero no se tematiza tanto cuando te peleas, cuando te separas de una amiga, como cuando te separas de un amor, ¿no? El duelo de el la duelo ese, de la el duelo de la amistad no está tan, tan, o sea, eso, no lo hablamos tanto como los duelos amorosos. Sí, incluso no hay muchas representaciones en el cine o en, bueno, en series sobre vínculos amistosos que sean como súper interesantes. En general, lo que pasa es que, y eso se ve también en el cine, es que la amistad ocupa, y esto también habla el libro de la cromonormatividad, de cómo nuestras vidas están reglamentadas por el paso del tiempo y cómo se espera que cumplamos con ciertas etapas vitales a diferentes edades, y cómo eso está como casi naturalizado, como si fuese como parte de envejecer o de crecer, se crece de determinada manera, y en esa y en esa repartición del tiempo vital, bueno, hay como antes de los 27, los amigos ocupan una parte muy importante de tu vida porque te ayudan, y en la adolescencia, a construir tu identidad y bla, bla, bla. Y entonces ahí está re bien que salgas con amigos, que te diviertas, que tengas proyectos artísticos. Y a medida que te acercas a los 30, la pareja empieza a tomar como un papel predominante. Y bueno, empiezan los proyectos vitales que son como más importantes y maduros, como por ejemplo tener hijos, convivir, pensar en comprar una casa, dedicarse a la carrera, bueno, y todo no se puede. Y eso se reve en me estoy yendo un poco por las ramas, pero se ve en el cine, no sé, por ejemplo, ves Friends, series de amigos, ¿no? Como que, bueno, son todos re amigos, re linda la serie, mira la vida que tienen, y se acerca a los 30, no sé, la octava temporada, y ya están todos separándose, y bueno, eso es algo natural, y está bien, crecieron. Bueno, y eso pasa con un montón de series. Y después en las películas que aparece retratada la amistad siempre es como muy, de una forma muy secundaria hacia la historia principal, que es lo que le pasa al protagonista con su historia de amor. Bueno, ahora igual hay un par muy lindas, no sé, Grace and Frankie, que habla de una amistad de viejas. Sí. Bueno, yo amo eso, todas las series de amistad. Pero ahí hay algo que lo que decías de la edad, que en los ejes más normativos, la amistad, por ejemplo, vuelve sobre el, como las largas edades de la vida, también a ocupar espacios de, no sé, de viudez, de pérdidas de pareja, de estar sola, y de golpe la amistad vuelve a reconfigurar ese lugar. Pero jerárquicamente el amor romántico y de la pareja siempre queda ocupando ese primer espacio. Y si no, de alguna manera la composición que se nos hace mentalmente es que la amistad va a suplir ese lugar. Como si hubiese ahí un espacio vacante y no una reestructuración donde no hay un espacio vacante. Hay otra construcción desde otra linealidad de las vinculaciones y de cómo procesar el amor. Sí, aparece como plan B. Exacto. En el peor de los casos, tenés a tus amigas. Y con lo que decías de las rupturas amistosas, sí, yo por un lado he visto últimamente que decían como, ah, bueno, porque... O me lo decían bastante, yo saqué un libro de poesía que se llama La ruptura no será televisada, y habla de rupturas amorosas, pero... muy atravesado como por las amigas. Bueno, aparecen mucho. Para mí, no, yo no lo leo como un libro sobre amistad. Pero bueno, eso fue lo que me devolvieron. Uh-huh. Quizás porque la amistad aparece tan poco que cuando aparece, parece que aparece. Pero qué sé yo, para mí no lo era. Y bueno, mucha gente me decía, ay sí, o veía que posteaban la ruptura, la peor ruptura que tuve fue con amigas. Bueno, ahora que lo pienso, tal vez es algo más... que en vez de leerlo como de ruptura lésbica, por ahí lo leían como de rupturas entre amigas al libro, no lo sé. Claro. Pero salía esto como, ah, nunca me dolió tanto como cuando me separé de una amiga. Y yo no sé si duele más o duele menos, probablemente haya rupturas y rupturas, como las hay amorosas, que te duelen más y te duelen menos. Lo que sí, que cuando en general la amistad, al ser tan plural... que solemos tener más de una amiga, no todo el mundo obviamente, pero la amistad admite eso sin ningún problema, es que en general tenés otras amigas que te pueden acompañar en esa ruptura, otras personas que están ocupando un lugar no similar, porque obviamente que todos los vínculos son distintos. Pero bueno, eso no pasa en general en las rupturas amorosas, salvo en las poliamorosas, que bueno, te pueden acompañar tus otras novias, en el mejor de los casos. Y también como que también me resultaba interesante hablar esto, por ejemplo, eso, rupturas de lesbianas, pero después nos pasa mucho que son amigas, o sea, por ahí fue tu novia o fue tu compañera un montón de tiempo, te separaste y después se crea ese vínculo, o sea, continúa ese vínculo que es muy afianzado con gente que tuviste esa intimidad, pero después continúa y entre lesbianas nos pasa, o por lo menos a mí me pasa. Y es re común que ser, a ver, diría ser amiga de tu ex, pero después no decimos la amiga, ¿viste? Yo digo la ex, en general. Sí. Eso Hay una relación de amistad con la ex. Sí. ¿No? Sí. Es más distinto la vuelta. Es distinto. Para mí eso es re lindo. Sí. Es decir, a ver, porque igual lo pienso, porque es como, bueno, pero es que no es amiga mía, no es una amiga cualquiera, es la ex. No sé qué piensan ustedes de eso. De eso hablo un poquito en el libro, pero para mí, de eso es un tema que está bueno seguir pensando, porque es algo que nos repasa a las lesbianas y es re específico. Es muy específico, un lazo muy de campo de investigación. Específico del mundo lésbico. Uh-huh. Sí, y esta investigación. Ay, perdón. Dale. ¿Y cómo arrancaste el viaje para llegar a este ensayo o a esta producción? Estaba haciendo un posgrado en educación, géneros y sexualidades y tenía que elegir un tema y estaba rebollando y con cosas que no me interesaban nada, pero que supuestamente iban a hacer lo que me resultara más fácil, y dije, ya fue, voy a ver de qué me gustaría escribir un libro y lo adapto a esto. A lo que necesitamos. A lo que es. O sea, dije, bueno, ya está, lo hago al revés. Y primero estaba como muy consternada, me acuerdo, con las cuestiones más de relaciones abiertas y cómo se vivía y bla, bla, bla, bla, bla. Y después dije, no tengo nada agradable para decir. Sí. Ni ganas de estar escribiendo toda amargada. Totalmente, y es muy importante eso que decís, porque en el fragmentito que leí, eso, como que las historias, esto, ¿no? Hegemónicas, de lesbianas, de disidencias, como que siempre tienen finales terribles o feos, ¿no? Entonces, como eso, hablar de otros tipos de finales o esto, o ver estas amistades o estos vínculos que se arman con gente que tuviste un vínculo más así fuerte, no se habla tanto. Así que no sé, creo que empecé a pensar qué era importante para mí en ese momento y un poco de qué estaba pensando todo el tiempo, y esto es algo en lo que yo pienso todo el tiempo, cómo quiero vivir, o sea, como dije, voy a escribir algo que me sirva a mí, que quiera, que no sé, algo que discutiría con mis amigas o con las personas con las que convivo en un sentido amplio, ¿no? Y yo no sé, como que hay algo de la pareja que me parece bastante infernal, que me parece que me cuesta también mucho salir, que claramente no lo tengo resuelto, por si no hubiese escrito el libro, y que me parecía súper difícil y me parecía interesante pensar, bueno, ¿cómo vivimos distinto? Bueno, esto es todo lo que no quiero. Uh-huh. ¿Y ahora qué vendría a ser lo que sí? Entonces, un poco el libro son preguntas. Acompañadas de otras personas que vinieron pensando estos temas desde, no sé, desde hace 1,000,000 años. Es que también lo atractivo de eso es que no tenga, ¿no? Que uno no la tenga resuelto para seguir pensando alternativa, ¿no? Pues por ahí resolverlo volvería medio cerrarlo, como que obturaría o lo normativizaría, ¿no? Es como, bueno, que sigamos sin cierta certeza, como construyendo a ver qué pasa acá. Ay, pero qué lindo una receta. Pero después nos vamos a empalagar. Un ratito. Me encantaría. No, mentira. Quien habla es Mana Muscarcel y la fiesta de las amigas se va a presentar aquí en esta casita con parlantes en la Tribu Mostra el domingo a las 20 horas. Así que hacemos esta invitación al lanzamiento de este libro. Que ¿dónde lo editaste? ¿Quién lo imprimió? Lo edité con una editorial de Córdoba que se llama Asentamiento Francés, y los libros todavía están allá, van a llegar el sábado, así que todavía no lo vi, y van a estar a la venta con un precio así más barato acá en la libre en la presentación. Y después ya lo pueden encontrar en librerías un poquito más caro. Así que si quieren aprovechar, el domingo día, ¿no? Es la oportunidad. La ilustración que está en la tapa. Ah, genial, ¿o no? Es hermosa. Sí. Me hizo acordar además a muchísimos libros de ahora. Dije, ay, qué en línea que quedaría con muchos libros, por ejemplo, de la Camila Sosa Villada. Va ahí en las tapas. ¿Pero de quién es esa ilustración? Es muy hermosa. Es de una artista que se llama Samantha Nye. No sé si es neoyorquina o vive ahí. pero bueno, es de Estados Unidos, y hace muchas cosas con vejeces lésbicas, promiscuas, y no sé, son medio una locura. Lo que se, tiene como una serie que se llama algo así como Sexy People in Sexy Places, como gente sexy en lugares sexys, y son como viejas cogiendo y pasándola bárbaro en no sé, piletas o no sé, en el medio del mar, y no sé. Y son corporalidades que ni en pedo estamos son habituadas a ver en ningún lado, menos desnuda, menos cogiendo y menos pasándola también. Entonces me re gustó. Es que da esa sensación de una gran fiesta de amigas la tapa. Como decís, ay, quiero estar ahí un ratito. Sí, qué bien ser vieja y estar ahí. Totalmente. Bueno, repetimos entonces, este domingo aquí en La Tribu Mostra en Lambaré 873, podés conseguir el libro más barato y vas a conversar con alguien, vas a o estar ahí conversando. Ay, yo quería no conversar porque no parece, no. Pero me pongo muy nerviosa y me da vergüenza. Que conversen otras. Sí, ¿no? O sea, la presentación del libro. Yo digo gracias. Yo voy a estar ahí para decir gracias. Vos sonreíste. Sí. Saludando en ocho. Pero sí. vienen María Luisa Peralta, viene Vircano, viene Vix Friso, ¿no? Sí, viene gente que yo admiro un montón y que me parece que requería que aporten su... Creo que vienen laburando con temas que no son los del libro, pero que súper dialogan. Uh-huh. No sé, María Luisa, no sé, sobre el matrimonio tiene un montón de cosas que a mí me reinteresa escuchar. Sí, sobre las maternidades. Sobre las maternidades, uh-huh. Bueno, sobre un montón. Vic también, creo que puede hacer una lectura perversa re increíble. Vir viene trabajando también con los afectos y, bueno, y el lesbianismo es un montón. Bueno, todas son unas capas, así que yo, chocha, voy a hablar poquito. Voy a aprovechar a escuchar. Gracias, Mana, por venir aquí a La Tribu. Bueno, no, gracias a ustedes.